Nuestro Padre, te agradecemos por este hermoso día, te agradecemos por lo que estamos conmemorando hoy, te agradecemos porque sabemos lo que nos espera a nosotros en el futuro, lo que tú has preparado en lo que respecta a la eternidad, la resurrección, qué ocurre con los que han muerto. Sabemos que todos han de resucitar, unos para vida y otros para condenación eterna, pero esto no puede cambiarse porque es algo que tú has establecido. Te agradecemos también porque podemos abrir tu palabra ahora y podemos leerla y nutrirnos de la enseñanza que en ella encontramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros en esta parte vamos a seguir nuestra lección dominical, tal como lo hacíamos los domingos anteriores. Hemos cubierto ya el capítulo 6 del libro de los Hechos y ya estamos en el capítulo 7. Ahora ustedes todos deben tener esta lección. Si alguien no tiene, tiene que salir allí a la puerta y le van a entregar. Quizás alguien entró y no sabía que debía tomar su propia lección. Pero allí está todo, así que si alguien necesita, por favor, puede recogerla. Tengan, porque es muy importante que ustedes tengan esta hoja consigo, donde aparece la lección número 39, el desarrollo de la iglesia cristiana. Y hoy estamos, como digo, en el largo capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo está el mensaje de Esteban. Él hace una recopilación de toda la historia de Israel en una forma muy rápida. Y al final, cuando termina, él es apedreado. Él era uno de los diáconos, así que tengamos en cuenta de quién estamos hablando. Yo diría que hay aquí tres divisiones en el capítulo. Yo no saqué eso de ningún comentario, yo hago a mi manera las divisiones, tal como las veo en la Biblia. Primero, la defensa de Esteban, versículos 2 al 50, en el capítulo 7. Luego, la acusación de Esteban, llamando a los judíos de aquella época, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, es el versículo 51. Él cambia totalmente después de dar un resumen de la trayectoria de Israel. Y por último, versículos 56 al 60, el apedreamiento de él. Para tener una idea, vayan ustedes a la parte final del capítulo y vean lo que ocurre. Por ejemplo, en el versículo 47 del capítulo 7, yo espero que todos tengan su Biblia, porque no le va a servir de mucho. En el 47 dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo, le está terminando el discurso, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Pero miren ustedes cómo cambia al versículo 51. Allí él dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Él no hablaba de la gente que estaba escuchando hasta ese momento, hasta el versículo 50. Él hablaba de la historia de Israel. Pero ahora se dirige a ellos. Recuerdo que había leído una vez a un comentarista, decía, ¿qué habrá visto la reacción de la gente? ¿Qué habrá visto Esteban en el rostro de esa gente? Seguramente que estaban con los puños preparados y con los dientes apretados y deseosos de descuartizarlo allí nomás. ¿Por qué? Porque todo lo que él dijo en el capítulo 7, que es bien largo, les tocó bastante de cerca. Y ahí es donde él cambia totalmente el giro de su enseñanza. Y dice a ellos que ellos, los que le escuchaban, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, es decir, los antepasados, así también vosotros. Y luego sigue, cada vez le pone más solvente en el fuego. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?

la vegetación, los ríos, la raza humana, puede darse cuenta que hay un creador y que ese creador pedirá cuenta al hombre de su conducta. Si el hombre se compara con un animal irracional, se da cuenta de la diferencia. El caballo no ordena al hombre hacer esto o aquello. Tampoco he visto que algún caballo haga de jinete y el hombre de caballo. Es al revés. El dominio del hombre está sobre todo. Y todo esto automáticamente aparece. Entonces lo que Pablo dice aquí es que dice que el hombre, aunque nunca oiga el Evangelio, aunque nunca nadie le diga nada de Dios, es responsable ante Dios. Puede conocer a Dios por la sola contemplación de la creación. Puede darse cuenta que detrás de la creación hay un creador y que no solamente creó todas las cosas, sino al hombre también. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice, pero Pablo dice que los paganos, que no tienen acceso al conocimiento de la palabra de Dios, pueden darse cuenta de esto. Ahora, yo les di otra cita que está en Nehemías 9, 7 y 8. Y aquí tenemos algo que nos saca del apuro para entender. Está en el Antiguo Testamento y ustedes tienen que buscar allí. Está Esdras y después Nehemías. Y vamos a leer los versículos, capítulo 9, versículos 7 y 8, en Nehemías. Ustedes deberían de tener esta cita con su... allá en el capítulo 1 de Romanos, para tener una referencia. Oiga lo que dice el 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Ahora, ¿por qué Dios escogió a él? Sigo leyendo. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Oigan de nuevo esto. Hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Qué? Abraham, que vivía rodeado de paganos, que no tenía la menor idea de Dios en cuanto a revelación escrita y en ninguna otra forma. ¿Cómo es que Dios halló su corazón recto? ¿Cómo es que Dios halló a él creyente? Si él nunca escuchó, esto es buena respuesta para aquellos que dicen, y bueno, ¿y qué va a hacer Dios con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Yo recuerdo que una vez un predicador dijo, bueno, Dios no tiene ninguna responsabilidad para salvar a nadie. Él puede mandar a todos al infierno. Y si alguien nunca oyó y se va al infierno, se va porque Dios así lo dispuso. Esa no es la respuesta correcta. A mi juicio no lo es. Dios ha puesto en el corazón del hombre la capacidad para reconocer. No va a conocer detalles, no va a entender muchas doctrinas bíblicas, parece que lee la Biblia, no, muchas. Pero para reconocer, hermana, aquí hay bastante lugar. Para reconocer esta verdad. Por eso Dios halló fiel su corazón delante de, dice, hallaste delante de ti, e hiciste pacto con él. Así que, cuando alguien les ataca y dice, bueno, pero hay tanta gente que nunca oyó el Evangelio, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Aquellos que nunca oyeron, tienen la capacidad de ser otro Abraham. Perfectamente bien. Y esto para mí es de mucho significado. Cuando yo descubrí este texto en relación a Romanos 1, dije, aquí se contesta una pregunta muy complicada. Porque de veras es difícil entender cómo hará Dios las cosas. Ahora, volviendo a Hechos 7, vamos a leer... vamos a leer desde el versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Esto ya lo está diciendo Esteban. Y que lo reduciría a servidumbre. y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y ahí sigue. Pero leamos los versículos anteriores. Versículo, por ejemplo, en el 3, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora noten bien que es muy bosquejado el informe que da Esteban aquí. Hay muchos detalles de José, por ejemplo, que él no toca. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Vamos a dejar aquí la lectura, por ahora. Ahora, los que están familiarizados con la Escritura, con la vida de José, con la vida de los israelitas y todo esto, saben que cuando ellos estaban en Egipto por 400 años, llegó un momento de verdadera persecución contra ellos. José ya había muerto, ya hacía tiempo. Y entonces quedaron los otros y vino otro faraón que comenzó a perseguir a los israelitas. Y los israelitas salieron apresuradamente de allí para ir a la tierra donde ellos debían estar, a la tierra de Canaán. Pero salieron en forma apresurada. Todo esto está en el libro de Éxodo. En la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, los israelitas, los mismos, sufrieron mucho. Muchos millones de ellos, se calculan 6 millones, murieron. Fueron llevados como animales en trenes de carga y los metieron en enormes edificios y en la cámara de gas, en gran cantidad, hombres, mujeres y niños fueron muertos sistemáticamente. Alguien dijo que esto era necesario para que, es decir, el sufrimiento, para que los judíos comenzaran a pensar que era tiempo para volver a la tierra que Dios prometió a Abraham. Y ellos volvieron. A raíz de eso, ellos fueron a Israel. Y comenzó el gobierno propio de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero tenían que sufrir todo eso para hacerlo, porque vivían muy cómodamente en Europa, en varios países de Europa, y ni qué hablar en América, sin ninguna restricción. Pero Dios tiene una secuencia de profecías que deben cumplirse, y dentro de eso Israel es el eje del asunto. Era necesario que Israel diera el paso que necesitaba y saliera, para que se den cuenta los judíos que no tendrán paz en ningún país del mundo. Ellos dijeron, nosotros tenemos que tener un territorio propio. Tenemos que tener nuestro gobierno y no podemos vivir así en diferentes países. Tenemos que tener nuestro propio territorio, organizarnos y ser un país. Bueno, eso fue lo que pasó. Exactamente se cumplió de nuevo lo de Egipto. En Egipto ellos prosperaron mucho. Egipto representa a las naciones gentiles. Todas las naciones gentiles están representadas en Egipto. Por ejemplo, Dios le dijo a ellos cuando ellos volvieron que nunca más vuelvan a Egipto. Es lo que tiene que ver también que el cristiano nunca más vuelva al mundo. El hombre y la mujer que se convirtieron salieron, por decirlo así, del Egipto mundano. Porque Egipto representa al mundo. Bueno, Dios lo sacó con mano poderosa. Y Dios lo metió con mano poderosa de nuevo a su territorio, ahora hace poco tiempo, 1948. Han habido 5 guerras mayores contra ellos. Y una sola ellos no perdieron. ¿Por qué? Porque está la situación de ellos. Y están tan rodeados de enemigos. Y tan fuertes son los enemigos. Y tantos en comparación. Que ellos si pierden una guerra, ellos pierden su existencia. Serán totalmente eliminados. Llegó el momento cuando Dios dijo, ahora ya es el tiempo. ¿No será que ahora hay otros acontecimientos que tienen que llevarse a cabo rápidamente y por eso Israel, la nueva, la moderna Israel, tenía que llegar al punto que está ahora totalmente? Ustedes van a Israel y ustedes van a ver que es el país más limpio, organizado y fructífero del mundo. Ustedes ven lo que crece allí, las frutas. En lo que es el valle de donde se llevará a cabo la guerra de Armagedón, uno viaja por una carretera, todo es corto allí porque el país es muy pequeño. Pero ustedes van a ver, no importa a qué altura del año viajan, o están arando la tierra, o están cosechando, o están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. 3 cosechas por año ellos recogen en esa tierra. ¿En qué país ocurre esto? En una zona están sembrando, en la otra están cosechando, y así por el estilo. Todo el tiempo hay cosecha. Hay tal abundancia que Israel llegó a ser el primer país de exportación de flores a Europa. Holanda es conocida por su capacidad de producir flores. Si ustedes volaran alguna vez en avión sobre Ámsterdam, antes de llegar al aeropuerto, van a ver una belleza de lo más hermoso que yo he visto en la tierra, como alfombras. No sé cómo ellos siembran y esas flores entre rojos, azules y diferentes, y amarillos, diferentes colores. Son franjas, pero desde el avión, de hecho, todavía parece muy grande. ¿Qué no será? Pero Israel llegó, no sé si hasta ahora lo está haciendo, pero creo que sí, a exportar flores. Israel llegó a ser el tercer país en producción de citrus. Hay que ir a Italia, hay que ir a varios países, gran parte es también Estados Unidos, donde tantos citrus produce. ¿Cómo es que un país tan pequeño llega a ubicarse en tercer lugar y también exportan usando los aviones 747 enormes monstruos para exportar frutas? La Biblia dice una y otra vez que a eso llegará. Yo creo que nosotros estamos acercándonos a un acontecimiento que ha de estremecer al mundo entero, ya no solamente a Israel, pero de manera especial a nosotros, la iglesia. Habremos de partir. Por eso, cuando Esteban está hablando acá, llega a mencionar el nombre de José. Ahora, la mayoría de ustedes conoce bastante acerca de José. Otros tal vez no. Y para favorecer a aquellos que son nuevos en la fe, yo les voy a invitar a leer, a pasar ahora al capítulo 37 de Génesis. Por favor, vamos a Génesis porque de aquí en adelante vamos a hablar un poco de él y luego veremos la similitud entre José y Jesús. Génesis capítulo 37. Y vamos a leer los versículos 14, 15, 16 y 17. Dice así. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Bueno, esa es una parte que es muy importante que paremos acá. Este es el hijo de Jacob, José, que tenía sus sueños de grandeza, los estaba contando a su padre, su madre, sus hermanos, y ellos le tenían mucha envidia. Pero su padre, Jacob, lo distinguió entre sus hermanos. Hay muchos que dicen que esa es una lección negativa, porque los padres no tienen que tener preferidos. Yo no tengo ningún problema que tengan, siempre que yo sea el preferido. ¡Qué buena filosofía, ¿no? Eso no es ningún problema. Yo no lo voy a culpar. Él sabía lo que hacía. Pero él le hizo una túnica de colores especiales para distinguirlo de los demás y toda una serie de cosas que se dice acerca de José. Pero también José era muy obediente. Le dijo, anda, ve a tus hermanos. José sabía que sus hermanos le odiaban. Podía adivinar lo que pasaría. Pero José obedientemente fue a buscarlos. Cuando el hombre que estaba por ahí lo vio andando en el campo sin saber a dónde iba, le preguntó, ¿qué estás buscando, muchacho? Y él dijo, estoy buscando a mis hermanos. Ah, dice el hombre, yo les oí decir, ellos salieron de acá, y que ellos dijeron, vamos a Dotán. Salieron a cierta distancia de allí porque ellos tenían ganado y estaban cuidando el ganado, y se habían ido. Bueno, yo pongo como título, José sale en busca de sus hermanos. Luego, José es despreciado por sus hermanos, de modo que por envidia lo arrojaron en una cisterna y luego lo vendieron a Egipto. Versículos 18 al 28. Tengan sus Biblias abiertas, pues si no, ustedes no van a sacar provecho. 18 en adelante. Cuando ellos lo vieron, vieron a José que venía, lo vieron sus hermanos, por supuesto, de lejos. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hemos llegado hasta el 28. Llegamos a José, todo lo que pasó con él. Yo no necesito explicar mucho, ustedes escucharon y se dan cuenta que cuando él vino, lo que ellos hicieron era quitarle su túnica especial que él tenía. Con eso se quedaron, pero a él lo echaron en un pozo que no tenía agua. Entonces él se quedó allá hasta que ellos lo vendieron y al final los madianitas llegaron, que eran mercaderes, comerciantes andaban de un lado en sus camellos y demás, iban rumbo a Egipto y lo vendieron por 20 piezas de plata, 10 menos que lo que Judas recogió por vender a Jesús, que eran 30. Pero como en aquella época tal vez ya hubo un poco de inflación, hasta que Jesús fue vendido, así que más o menos era el mismo precio. Ahora, ¿qué pasó después? Después dice, después Rubén volvió a la cisterna, versículo 29, y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Es decir, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito y de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo o de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y no pueden ser menos que malas bestias los hermanos de él. José ha sido despedazado. O sea, ellos engañaron al padre matando a un animal y entonces manchando la túnica con sangre y así engañaron. Y como estaba con sangre, él dijo, bueno, una mala bestia lo habrá devorado. Bien, José entonces fue llevado a Egipto y vayan al capítulo 39. Y lean los primeros versículos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo o le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hemos leído hasta el versículo 6 del capítulo 39. Bueno, aquí José encuentra una buena ubicación y está en una casa donde es mayordomo de todo. Dios bendice al hombre que lo compró, a su amo, y José está más que satisfecho porque ciertamente está muy bien. Pero el que no estaba bien era Satanás. Y cuando a alguien le va bien, que teme a Dios, Satanás busca la manera para hacer algo, para poner el pie para que tropiece y caiga. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, que seguramente era joven, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Miren ustedes por dónde le tomó. Como José era joven, viril, como todo muchacho, buen semblante, bien alimentado, muy diferente de los egipcios, muy superior en su apariencia. Esa esposa de Potifar habrá sido también bella y todavía joven. Entonces dijo, el esposo no está, ven conmigo a la cama, vamos a divertirnos un poco. ¿Cuántos jóvenes dirían eso no? Pero oiga lo que pasó. Y él no quiso. Y dijo a la mujer. Al principio argumentó un poco. He aquí, él quería que ella tenga lo suficientemente coco para entender lo serio que es que él tiene tanta, el esposo de ella tiene tanta confianza en José. Y yo no lo quiero defraudar. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, lo único que no vas a tocar, le dijo Potifar, es a mi esposa. Todo lo demás tú mandas, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella, pero ella no se achicó. Así son las mujeres. Siguió insistiendo. Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, es decir, los quehaceres que le correspondían. No había nadie de los de la casa allí, es decir, muchos esclavos que tenía Potifar. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando dice ropa, está hablando de una túnica que ellos usaban. Por eso es un error muy grave. Yo oigo tanto ahora que era Semana Santa que dicen, a Jesús lo desnudaron. Yo no sé dónde, quién salió con eso. Cuando hay que ser beginner, como dicen, uno que comienza el estudio de la Biblia para descubrir que la Biblia usa muchas veces desnudar cuando se le quita la túnica que tenía por encima de toda su ropa. Cuando una persona le quitaban esa túnica o la persona se desprendía de esa túnica, se la consideraba desnuda porque no estaba con esa túnica que protegía el resto de su ropa. La tenía siempre consigo. Muchos antiguos usaban todo lo que tenían, toda la ropa. Por ejemplo, las mujeres usaban muchos adornos, cadenas que hasta andaban así un poco jorobadas, porque tanta cadena, que de oro, que de plata, que dice, ¿por qué andaban con eso? Porque el marido la dejaba y ella solamente podía ir con lo que tenía encima. Y por eso andaba todo el tiempo y no sabía cuándo el marido le diría, chao, no te quiero más. Ah, eres fea. Tengo otra mejor. Entonces ella, andando con todas esas alhajas, por todas partes del cuerpo, y aquí, llevaba todo el tiempo consigo. No había vuelta que dar. El esposo decía, te vas, y si ella estaba a la puerta de la entrada a la casa, media vuelta y te vas. Y dichosa de la que estaba con toda esa ropa, y encima también usaba su túnica. De manera que no se podía, como no había tantos cacos como ahora para robar, entonces no había mucho problema. Ella podía andar así. Pues muchos se preguntaban, ¿por qué tanto? La Biblia habla mucho de los adornos que las mujeres usaban. Usaban por eso. Además, las mujeres judías eran fuertes porque comían mucho. Eran robustas, gordas, grandes. Claro que muchas de las de ahora, flaquitas como hormiga y con una cintura de no sé, apenas con las, yo creo que yo podría tomar así y juntar los dedos, esto, esas no tienen fuerza, no podrían llevar, y por eso cuando el esposo las deja quedan en la calle. En cambio, porque no pueden cargar con tantas cosas, y además si va a cargar no se suba a ningún ómnibus, porque ya sabe lo que va a pasar. Bueno, ella insistió, asió de su ropa diciendo, duerme conmigo, él no quiso. Bueno, versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí, oíganme, escuchen la mentira, para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y claro, los esclavos que vinieron, yo, ya había sido que era tan sinvergüenza el tipo. Ahora lo vamos a denunciar. Ya estamos contigo. Qué mentirosas que son a veces los hombres también. Pero las mujeres saben mentir también. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor. Ella no se fue de allá, dejó la ropa. Hasta que llegue Potifar, su esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, querido, te voy a contar algo que ni idea tienes. Me trajiste acá. Es un sinvergüenza. ¿Qué? Sí. El siervo hebreo. Ese que trajiste. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Era José el que tomó la iniciativa, no era ella. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, se le subió la adrenalina. cuando oyó las palabras de su esposa, que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Sin vergüenza ya va a ver enseguida. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Ahora, estamos tocando esto porque queremos luego ver el paralelo que hay entre Jesús y José. Y José era solamente una semblanza de lo que era Jesús. Después, José estuvo en la cárcel. Y ustedes saben que el mismo Potifar era el jefe de la cárcel. Y como vio en él, y yo hasta sospecho que Potifar no le creyó a su esposa. Porque la conocía mejor que cualquiera. Si usted va y conversa con una matrimonio que tiene problema y ella cuenta todo lo malo que es su esposo. Y hay que ver cómo aún las menos elocuentes saben hablar mal del esposo cuando quieren hablar y deshacerse de él. O aparecer víctima. Entonces, usted habla con el esposo y él se limita a decir, soy yo el que vivo con ella, no usted, yo sé mejor. ¿Qué va a decir usted? Es cierto eso. Él es el que vive con ella. Hay que ver qué ganamos nosotros con encubrir lo que somos. Es un hecho que no queremos reconciliarnos. Queremos ganar el prestigio. José es sometido a serias tentaciones, versículos 7 al 12. José es finalmente acusado, 12 al 20. Luego tenemos los sueños del copero y del panadero. Esto es también muy interesante. Después de hablar que José tenía a su cargo todo el asunto de los asuntos de la cárcel, oigan lo que dice en el capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Vemos aquí ahora que los dos funcionarios, el copero y el panadero, cayeron en la cárcel porque habían sido acusados que ellos habían intentado levantarse contra el rey. Todo esto en el capítulo 41, José interpreta los sueños. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto a un río. Y aquí está todo el sueño de Faraón, que sueña con vacas gordas, vacas flacas, espigas llenas y espigas pobres. Bueno, cuando ellos buscaban a alguien que les interprete, no hubo quien interpretara. Entonces uno de los que se salvaron de la horca entre panadero y copero, el copero se salvó, y cuando el copero salió de la cárcel, José dijo, acuérdate de mí cuando esté ya libre. Aquí me pusieron injustamente en la cárcel. Pero el copero, una vez en libertad, se olvidó completamente. Y sin embargo, llegó un momento que Dios dio un sueño muy extraño que perturbó al mismo Faraón. Entonces Faraón, versículo 14, envió a llamar a José del 41, ¿verdad? Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Bueno, se hizo bueno, lindo, buen mozo. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propia o propicia a Faraón. Notable. Lo primero que hace José es dar testimonio de Dios. ¡Qué oportunidad! Entonces Faraón dijo a José, y ahí cuenta el sueño. Y luego José interpreta. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Habían dos partes, pero es un solo sueño. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responda Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, sigue José. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellas seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores. O sea, José ya no está interpretando el sueño, sino que le está diciendo cómo resolver el asunto ahora. Porque habrá que hacer acopio de grano durante 7 años. ¿Cómo tener todo ese grano listo para alimentar otros 7 años, no solo a Egipto, sino al mundo entero de aquella época? Porque esto abarcó toda, por lo menos toda esa zona del Medio Oriente y norte de África. Egipto está en el norte de África. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y oiga lo que pasó. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Se dio cuenta Faraón que José estaba interpretando correctamente su sueño. Y dijo Faraón a sus siervos, sus colaboradores: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Recuerdan que de Jesús los alguaciles dijeron: ningún hombre jamás ha hablado como este hombre ha hablado. Ahora, vamos a ver, ustedes tienen la lista allí, fíjense, yo anoté algunos, yo no anoté todos, similitudes entre Jesús y José. José fue el hijo amado de Jacob. Número 1, su padre, y fue distinguido por él. El cielo dio testimonio de Jesús: este es mi hijo amado, a él oíd. Mateo 3, 17. José salió en busca de sus hermanos, tal como Jesús vino en busca de los suyos, los judíos. Mateo 10, 5 y 6. Y ya que estamos mencionando la Biblia, vamos a leer Mateo 10, 5 y 6, que es lo que dice. Veamos. A ver, capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id más o antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que tenían que hacer los apóstoles es evangelizar a los propios hermanos de Jesús, desde el punto de vista físico. 3. José fue maltratado por sus hermanos, que para Jacob había muerto, pues intervino sangre de un animal inocente. A Jesús crucificaron sus hermanos, aunque por extensión todos lo hicimos. ¿Quiénes fueron los que acusaron a Jesús? ¿Eran los egipcios, los caldeos? ¿Los americanos, los paraguayos? No, eran los judíos. Por extensión, todos somos culpables. 4. José fue acusado falsamente. Vean ustedes Mateo 26, 57 al 61. Mateo 26, 57 al 61. A ver qué dice aquí. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos y ahí continúa hablando. ¿De qué estamos hablando ahora? José fue acusado falsamente. ¿Quién lo acusó? Lo acusó la esposa de Potifar. La mujer, cuando se usa el término en sentido alegórico, siempre representa a una iglesia, falsa o verdadera. Israel era una iglesia que adulteró, se fue tras los dioses paganos, y Dios dice, tú no me fuiste fiel. Qué notable. Cuando Jesús vino, Israel estaba lejos de Dios. Tan mundano como los mundanos, o peor. También le acusaron. En la época de José, lo acusó la esposa de Potifar. 5. José fue echado en una cisterna, símbolo de sepultura. Jesús también fue puesto en un sepulcro, aunque José no murió, porque no le correspondía. Pero murió un animal inocente para manchar su túnica con sangre. Y ahí está el perfil de Jesús. 6. José fue exaltado a la gobernación de Egipto a los 30 años de edad. Génesis 41-46. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Lucas 3-23. ¿Está claro? 7. La gente tuvo que ser dirigida a José por pan. Génesis 41-55. Faraón le dijo, no tengo nada que ver yo con esto. Vayan y hablen con José, él tiene la respuesta. Prácticamente las mismas palabras usó María con respecto a las necesidades de la gente, Juan 2:5. Vean lo que dice en Juan 2:5, donde Jesús protagoniza el primer milagro. ¿Qué hace María? Ellos pensaron, casi ya habían marianos en esa época, pero no. Ella enseguida les hizo ver que estaban equivocados y buscaban solución en María. Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y si ustedes leen ahora en Génesis 41:55, van a ver que es bastante parecido a lo que ocurre también aquí. Génesis 41:55. Vamos a ver ese texto. A ver dónde está. Vamos a leerlo ya mismo. 41:55 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Casi las mismas palabras textuales de María cuando a ella acudieron por necesidad. 8. José, después de ser rechazado por sus hermanos, fue a Egipto, país que aparece como el mundo, lo mundano, gentil y pagano. Así es visto en las Escrituras. Jesús, después de ser rechazado por los judíos, mediante la predicación del Evangelio, fue a los gentiles, a Egipto, por decirlo así. Claro, en la persona de los apóstoles. Cuando José asumió el gobierno de Egipto, vinieron años de gran abundancia. También el Señor, cuando asuma el gobierno de Egipto, que es el mundo, habrá gran abundancia. Con la diferencia que, en el caso de los 7 años, hubo 7 años primero de abundancia y luego de escasez, de hambre. Pero en el caso de Jesús, primero habrá hambre durante la gran tribulación, 7 años, pero luego 1,000 años de abundancia. 10. Hubo una gran reconciliación entre José y sus hermanos, porque estos vinieron y se postraron ante José. Así también sucederá con nuestro Señor, ya que todo el remanente de Israel será salvo en medio de millones de gentiles, tal como ocurrió con los hermanos de José, pues ellos se vieron rodeados de egipcios. Cuando llegaron a Egipto, José llorando, hubo llanto allí porque hubo una reconciliación. 11. José tenía una copa, la cual usó para que sus hermanos se dieran cuenta que había llegado el momento de cambiar su actitud. Y no importa aquí, José dijo una cosa muy disparatada para que ellos entiendan. Él dijo, esta es una copa por la cual yo adivino. Muchos pensaban que él era adivino. No, es una forma para que los hermanos que se habían paganizado demasiado entendieran. Jesús también usó su copa para marcar el nuevo pacto. Génesis 44 y también Mateo 26, 27 y 28 para los dos textos. 12. José, antes de morir, dejó claro a sus hermanos que él no tomaría represalia contra ellos por lo que habían hecho, sino que dijo que todo eso era necesario. Génesis 50, 16 al 22 y Romanos 11, 26 y 28. Son tantas las semblanzas, y a mí me gustaría que ustedes en su casa buscaran más similitudes entre José y Jesús. Por eso él es un personaje tan importante para nosotros en el estudio del libro de los Hechos, porque realmente Esteban dedica más tiempo que a cualquier otro cuadro antiguo de los judíos y personas a José. ¿Por qué? Porque José representa, proyecta la persona de Jesús. Y yo quiero que esta enseñanza quede con ustedes, guarden estos bosquejos mientras todavía les estamos dando. ¿Qué sabemos nosotros por cuánto tiempo podríamos hacer este trabajo? Es bastante el trabajo que hay que hacer para ubicarlo en una forma clara y que cualquier persona pueda entender. Pero aquellos que no leyeron el libro de Génesis y el libro de Éxodo, especialmente, no van a entender el capítulo 7 de Hechos. Nosotros no podemos dar más que esto aquí porque queremos que aquellos que ya tienen conocimiento sigan creciendo en el conocimiento y aquellos que tienen poco y nada, bueno, por favor, procuren, hagan todo lo posible para comenzar a leer la Biblia en forma. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya, por lo que en ella encontramos y pedimos que tú sigas enseñándonos porque necesitamos nutrir nuestras almas de lo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.